666. Que un poco de miedito, ¿no? El Apocalipsis. Hombre, el Apocalipsis. Lo único, claro, habéis visto que empieza Messiaen con esa parte cañera. Hemos escogido la liturgia de cristal, que es una de las partes, porque la composición la dividió. Y claro, luego entra en ese apaciguamiento, pero también hay una parte del cuarteto este que recomiendo encarecidamente, es un pedazo de obra, que es muy poética en el sentido de, claro, el desierto es en el que queda la Tierra, pues de repente hay un pájaro que pasa por los abismos de la Tierra. Uno de los movimientos es un pájaro volando por la Tierra. Así que estábamos apaciguados, pero inquietos, tienes razón. Sí, es que es súper sugerente, la verdad, que la idea del mundo sin... De hecho, ¿cuántas pelis hay del Apocalipsis, de estas de las malas de Independence Day hasta las así más...? Que no sé si lo decías tú al principio, pero tiene, o algo parecido, por lo menos a mí me ha dado esa idea, que el Apocalipsis tiene un punto de darnos importancia como hombres, ¿no? O sea, también es... Algo va a pasar, nos van a destruir, algo... Esto de que se acabe, como tú decías, así poco a poco, con una cosa sola, no suele gustar, ¿no? Somos más de... Vamos a morir todos quemados. Por cierto, nos recuerda José que si queréis llamar podéis hacerlo al 91-777-3928, 91-777-3928, y nos contáis vuestro apocalipsis personal o cómo veis vosotros, cómo apostáis. Nos hemos apostado un par de cañas, podéis subir la apuesta a lo que queráis, que vamos a aceptarla. ¿Cómo nos apostamos que va a acabar el mundo? Yo, es más, me voy a jugar 100 millones. ¿100 millones de pelas? 100 millones. Yo voy a ser conservador, yo dos cañas. No, yo de euros, ¿eh? No. 100 millones, a tomar por culo.